Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé», que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: «¿No es ese el que se sentaba a pedir?». Unos decían: «El mismo». Otros decían: «No es él, pero se le parece». Él respondía: «Soy yo». Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé y veo». Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado». Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?». Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «¿Y tú? ¿Qué dices del que te ha abierto los ojos?». Él contestó: «Que es un profeta». Le replicaron: «Has nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?». Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?». Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?». Jesús le dijo: «¿Lo estás viendo? El que te está hablando, ese es». Él dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante él. Creo, Señor. Comentario al Evangelio por Fray Rubén. El cuarto domingo de Cuaresma nos invita a contemplar el relato del ciego de nacimiento. Ver y creer son para el Evangelio según San Juan y para toda vida cristiana condiciones esenciales para el seguimiento de Jesús y el discipulado. En consecuencia, el primer desafío será aprender a ver la realidad, la historia y la persona como las ve Dios, ya que el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. El segundo desafío será aprender a no perder la fe en la realidad, la historia y la persona, comprometiéndose con ellas, es decir, viviendo como hijos de la luz. Para el ciego de nacimiento, la ceguera no fue un obstáculo. Tampoco fue una fuente de resignación. Mucho menos fue un impedimento para creer. Su ceguera atrajo la mirada de Jesús. Algo en su corazón lo hizo confiar en aquel a quien no veía. Se dice: «El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía». Jesús realiza un signo que cambiará radicalmente la vida del hombre ciego. Todo signo en el contexto juánico tiene una función reveladora y pedagógica. Jesús se revela como la luz del mundo. Una luz que ayuda a ver, mirar y contemplar como lo hace Dios, en clave esperanza y en clave de reconciliación. La pedagogía de la verdad implicará, en términos paulinos, vivir como hijos de la luz, lo cual se traducirá en una búsqueda de la bondad, la justicia y la verdad. La fe ayuda a ver más allá de lo evidente, de lo inmediato, de lo superficial. La fe ilumina la inteligencia y los sentidos para descubrir y reconocer lo bueno, lo bello y lo verdadero que hay en las personas y en los acontecimientos. La fe le permite al ciego de nacimiento reconocer que Jesús viene de Dios y puede realizar sus obras. Pero también le permite, junto con la capacidad biológica de ver, contemplar el rostro de Jesús y confesar: «Creo, Señor».